Adiós. Los días como hoy, los días martes, ya recuperada la rutina después de las vacaciones, el señor Juan Carlos Junio nos ayuda en el programa, director del Centro Cultural de la Cooperación, a mirar, a prestarle atención a otros temas. Buen martes, Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Bien, mira, hoy se publicó una información referida a evasores fiscales que en general son grandes empresas corporativas, no solo de agropecuarias, sino también de otros rubros, que generan una pérdida fenomenal de ingresos para el Estado. Y justamente en este tan discutido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la salida sería, para los que comparten la postura del gobierno, es que haya un fuerte crecimiento de la economía, que haya políticas tributarias tendientes a que tributen más los sectores más pudientes y a que se mejore muchísimo todo lo que tiene que ver con la evasión, el contrabando, etcétera, etcétera. Justamente hoy, en ese sentido, dice 32.000 contribuyentes intimados por la FIP. ¿A dónde creo que vale la pena entonces reparar? No porque sea una novedad, pero es un problema moral y económico muy grande, ¿no? En este país hay grandes corporaciones, fundamentalmente exportadores, que subfacturan, o sea, facturan sus exportaciones al exterior, o sea que exportan 10 millones de dólares y facturan 7 a los efectos de que por los otros 3 millones no pagan los derechos de exportación. O, en otros casos, cuando lo que quieren es sacar divisas del país, exportan 7 millones y dicen que exportan 10 en la factura, entonces sacan del país 10 y no 7 cuando la realidad son 7. Pero además hay informaciones cada vez más grandes de que se contrabandea hacia el Paraguay, por ejemplo, y desde allí, como no se paga el derecho de exportación, se exporta desde Paraguay. Además, hay denuncias de que los barcos, cuando son pesados para controlar, son también allí hay maniobras de todo tipo donde no se puede controlar. A donde quiero llegar, entonces, Poli, es que mientras nosotros tenemos 19 millones de pobres, que yo siempre lo tengo muy presente, entre los cuales hay millones y millones de niñas y niños, nosotros tenemos sectores muy concentrados de la economía que violan las leyes y que generan un daño, yo diría, social muy grande y que están cometiendo una enorme inmoralidad. Y yo no acato aquello de que, bueno, evadir es un poco folclore nacional, ¿no es cierto? La verdad, yo no creo que sea ningún folclore, por lo tanto, estoy convencido que en un momento de grave crisis económica y social como nosotros tenemos, resulta imprescindible apoyar a la FIP a los efectos de que se vaya morigerando este gran daño económico, social, y fundamentalmente que no vaya a ser justificado moralmente con eso de que, bueno, contrabandear, evadir, facturar y sobrefacturar es casi una situación de folclore. Es verdad, de un folclore nefasto en la Argentina, ¿no? Como tantos otros vinculados a aquello que alguien consideró la viveza criolla. Sí, por eso, exactamente, eso de la viveza criolla. No me salía la mejor palabra vulgar que por la que desde el punto de vista cultural se justifica todo esto. Porque además la viveza criolla de algún modo históricamente estaba ligada a alguna picardía, ¿no es cierto? Pero esto ya es mucho más que una picardía. Estamos hablando de que se están haciendo secuestros de miles y miles de toneladas de grano y operaciones de sobre y subfacturación que nos están transformando en una situación virtualmente colonial, Y además, para colmo, las organizaciones que representan a las minorías oligárquicas del campo todavía dicen que son perseguidos porque la FIP los controla, ¿no es cierto? Así que, en fin, en una encrucijada económica y social tan grande, creo que valía la pena no solo registrar la evasión económica, sino, yo diría, ir al fondo de la cuestión, que es la justificación cultural. Claro, una señora que trabaja limpiando por horas en un country paga el IVA cuando sube al colectivo o se toma un café en una estación de servicio para poder aguantar la cantidad de horas de trabajo. Pero resulta que el dueño de la casa en el country tiene una instalación clandestina y si tiene un yate quizás no pague, pese a que el yate cuesta miles de dólares, la patente del yate, y entonces cuando el Estado interviene en el asunto e investiga si el que tiene el yate pagó aquello que debe a la FIP, el dueño del yate se siente perseguido y si puede contrata un contador para pagar lo menos posible y tal vez tenga plata en negro porque no puede explicar su origen guardada en una caja fuerte, y en cambio el chofer del auto todos los días en su vida, si para comerse un sándwich de milanesa y paga el IVA porque necesita un ticket para justificar el gasto que hizo para mantenerse en pie. Es algún ejemplo que sirve para graficar esta situación. Los que más se evaden en la Argentina son los ricos, que luego no quieren pagar ni esos impuestos ni los impuestos a la riqueza como deberían pagar en Alemania. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, no tenemos otro remedio que pagar todo el tiempo los impuestos. Y además tenemos la convicción de que con eso favorecemos a un Estado presente que así puede tener dinero para vacunar o para pagar el sueldo de los docentes que trabajan en las escuelas públicas. Se cortó la comunicación con Juan Carlos Julio. Hola, hola. Ah, no, hola. Te había dejado de escuchar, Juan, pero ahora te escuchamos. Ah, sí. Lo que vos señalás, agregás de los countries y los yates, digamos que vivimos en un sistema capitalista, yo diría muy injusto, y vamos a suponer que es legítimo tener un yate o casa en un country. Lo que no es legítimo y lo que también es una inmoralidad es que no paguen los impuestos y escondan esos bienes. Viene a cuento, digo, porque también ARBA, la organización de la provincia de Buenos Aires, hemos leído últimamente, que también está encarando con mucha determinación todo esto, ¿no? Así que también desde ese punto de vista, creo que es bueno registrarlo y señalarlo. Si querés tener un yate y podés tenerlo, tenelo, pero no puede ser que no pagues los impuestos, porque, bueno, eso es todo lo que vos venís diciendo. Es una enorme injusticia social y una enorme inmoralidad. Así que yo diría, en buena hora, que el Estado deja de ser un Estado inerme para pasar a ser un Estado que cumple lo que tiene que cumplir en este tipo de cuestiones. Claro, y aprovechá si tenés un yate y te podés poner al día con el pago de impuestos, o si tenés una persona que trabaja en negro en tu casa y podés solucionarlo, porque si vivieras en Francia, pagarías mucho más impuestos y por delitos como estos terminarías preso. Si viviese en Alemania ocurriría lo mismo, y si vivieses en Suecia no sería ni siquiera posible pensar en pagar menos del 40% de impuestos. Así es, en los países nórdicos se paga mínimo el 40% y en algunos casos el 50-55%. Alguien dirá, bueno, pero después el Estado en esos países te retribuye con grandes servicios, pero bueno, hacia eso tenemos que apuntar, a que haya un buen ingreso tributario que provenga fundamentalmente de quienes tienen grandes riquezas o medianas riquezas, y después el Estado efectivamente tenga la eficiencia como para poder retribuírselo a la ciudadanía con buenos servicios. En fin, a eso tenemos que apuntar. Exactamente. Vez tenemos que salir para adelante. Y por un lado habrá que empezar. Gracias, Juan Carlos, por traer este tema picante, pero al mismo tiempo recontra interesante. Chao, Carlos, un abrazo, saludos a todos y todas. Gracias. Juan Carlos Junio, que nos permite ampliar nuestra agenda, es diputado con mandato cumplido y senador suplente por la Capital Federal.